Muy bien. ¿Cuántos llegaron ya a Job 22:28? Muy bien, vamos a leer lo que dice la escritura. Dice así: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos ¿qué? Resplandecerá luz. ¿Qué tal si hacemos una oración? ¿Le parece? Póngase en pie un minuto, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor hoy que se glorifique, que nos hable, que nos bendiga poderosa y abundantemente en esta hora de la tarde. Vamos a hacerlo hoy, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga grandemente. Ahí donde está usted, va a empezar a orar. Levante sus manos, dígale a Dios: Señor, esta noche quiero que me bendigas. Gracias por permitirme estar nuevamente aquí en mi casa, en la iglesia. Pero ahora te pido, te ruego, Dios Todopoderoso, que esta noche envíes una gran bendición a mi vida. Padre, hoy nos ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos, te rogamos, Padre Celestial, que esta noche sea una noche de victoria, una noche de milagros, una noche de bendición para todos y cada uno de nosotros. Señor, te pido en esta hora, Padre, que te glorifiques, que envíes ángeles, arcángeles, querubines, serafines, Señor. Padre, que a partir de hoy llenes este lugar con tu gloria, llenes este lugar con tu poder, con tu presencia, Señor Todopoderoso. Yo te pido, Padre, que esta noche tu presencia se manifieste poderosamente por medio y a través de la palabra, Señor. Gracias, nos ponemos en tus manos, declaramos y decretamos bendición en ese nombre precioso y maravilloso, el nombre que es sobre todo nombre, Señor, el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, dice la escritura en el libro de Job, capítulo 22, versículo 28. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Y cuando tú determines una cosa y te sea firme, dice la palabra aquí, sobre tus caminos resplandecerá luz. Mire bien lo que le quiero enseñar esta noche. Uno de los errores más grandes que comete el pueblo de Dios es la poca responsabilidad que el pueblo de Dios tiene con las promesas de Dios. Con frecuencia encontramos gente que o tiene falta de entendimiento, o de repente el problema que tiene es pereza espiritual. ¿Por qué? Porque hay personas que simplemente se sientan a esperar que Dios cumpla aquello que les prometió. Saben, las iglesias están atestadas de personas que simplemente están esperando que Dios haga realidad la promesa que Él les dio tiempo atrás. Pero cuando uno va a la Biblia, por ejemplo, uno encuentra que Dios prometió la victoria en la batalla, pero Él nunca dijo que tú y yo no tendríamos que pelear. Él prometió una victoria, pero tú y yo tenemos que pelear. A ver, ¿están despiertos? Él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Pero eso no quiere decir que tú no tengas que ir, hay que ir. La palabra dice: pídeme y te daré por herencia las naciones. Pero para Dios, pedir significa estar dispuesto a tomar. Lo que pasa es que la gente no entiende lo que dice la escritura. La gente piensa que simplemente pedir, pero cuando alguien le pide a Dios es porque ese alguien está dispuesto a tomar lo que le pidió a Dios. Mire, Dios prometió un hijo que luego sería o se convertiría en una gran descendencia. Eso dice la escritura. Pero Dios prometió el hijo, pero dígale al que está a su lado: Abraham tenía que engendrarlo. ¿A qué lo quiero llevar con esto? Entienda lo siguiente. Yo sé que usted puede sentir raro, yo también me siento un poquito raro hoy. Mire, ¿a qué lo quiero llevar? Piense en esto que le voy a decir. Piense en estas tres cosas. Número uno, tenemos un Dios grande, el único Dios grande. Cuando se habla de Dios grande, no hay otro que siquiera lo trate de piratear. Hay un solo Dios grande y es el Dios de la Biblia, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén. Bueno, vamos bien. Número dos, Ese Dios está comprometido contigo y está comprometido conmigo por medio de su palabra. Es decir, la palabra que Dios nos da son compromisos que Él establece con su pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Y número tres, nosotros le creemos a esa palabra. Mire bien, Dios es grande. Número dos, Él tiene compromisos con su pueblo a través de la palabra. Y número tres, nosotros le creemos a la palabra. Entonces, ¿por qué hay tanta gente estancada en las iglesias? ¿Por qué las iglesias cristianas están atestadas de personas que simplemente se limitan a ir, venir, ir, venir, ir, venir, pero su vida en poco cambia? Simplemente el cambio ha sido dejar de decir vulgaridades, dejar de echar madrazos. Ya no se enoja tan rápido, se demora un poquitico, pero igual se enoja, ¿verdad? Y están estancados. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el problema? ¿Qué falta? ¿Cuál es ese ingrediente que hace falta para echar a rodar esa vida de bendición que Dios prometió para nosotros? ¿Dónde está? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es la siguiente. Quiero que lo diga fuerte y en fuerte y alta voz. Diga determinación. Diga determinación igual a bendición. Vamos, vamos, anímese. Diga determinación igual a bendición. Vea, usted es primicia. Usted lo va a hacer mejor que los que vienen ahora al segundo servicio. Diga determinación igual a bendición. El pueblo de Dios está estancado por falta de ¿qué? Ahora, hoy va a aprender algo poderoso. Porque siempre hemos dicho, y determinarás una cosa y te será firme. Pero pocos saben qué significa determinarse. La palabra, primero, lo primero que quiero hacer esta noche es definir la palabra determinación. Lo segundo, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el resultado? Que la Biblia lo dice. ¿Qué significa eso de resplandecerá luz sobre tu camino? Y número tres, quiero darle algunos consejos, o mejor, algunas determinaciones que van a bendecir tu vida. ¿Me están escuchando perfectamente todos? Entonces, número uno, definamos la palabra determinación. La palabra determinación tiene tres elementos. ¿Cuántos? Número uno, una determinación, el primer elemento es la resolución que se toma con respecto a algo. Escuche bien, resolución, no solución. La resolución que se toma con respecto a algo. Por ejemplo, al fin se decidió a vender esa moto vieja. Esa es una resolución que se toma con respecto a algo. Es el primer elemento. El segundo, la palabra determinación tiene como segundo elemento un establecimiento claro de los límites. Es decir, yo tengo que tener en cuenta el efecto de la decisión que voy a tomar. Entonces, yo determino vender una moto vieja, pero tengo que tener en cuenta que voy a vender esa moto vieja, y aunque era vieja y me dejaba de vez en cuando varado, ahora no voy a tener una moto que me transporta. Ese es el efecto. Pero también tengo que tener en cuenta que próximamente, y con la bendición de Dios, voy a tener una mucho mejor. Van dos elementos: resolución a hacer algo, uno. Número dos, como que fijarme en los pro y en los contra de la resolución que voy a tomar. Y número tres, valor y firmeza para llevar a cabo mi decisión. ¿Por qué? Mire, cuando usted toma la resolución, volvamos a darle garrote a la moto vieja, no sé quién, pero usted dice, voy a salir de esa moto vieja, ya no más, no me la aguanto. Voy a independizarme, voy a formar mi propia empresa. Pero va al segundo paso, y el segundo paso es el establecimiento de los límites. Venga, pero es que en la empresa a mí me pagan la seguridad social, y si yo me independizo, ahora la seguridad social me toca a mí. Si yo vendo esa moto vieja y todo, pero me lleva al trabajo, pero ahora eso implica que me va a tocar levantarme un poco más temprano. Vender la moto implica que me va a tocar unos días andar en Transur, andar en transporte, en autobús, andar en el mío, qué sé yo, andar en eso. Y entonces algunos, cuando llegan al segundo paso, ¿sabe qué hacen? Se echan para atrás. No, pero pensándolo bien, esta moto me puede servir unos cuantos años más. Y finalmente, es más, ¿por qué la voy a dar en lo que la voy a vender ahora? Si yo la guardo unos cuantos años más, la puedo vender para un museo como reliquia y me van a dar más plata. No, pero yo, ¿cuál es el afán mío de salirme de la empresa? Tengo las prestaciones, ya viene junio, ya viene la prima, y la prima bastante que me sirve. Pero si yo me salgo, yo mismo voy a tener que pagarme la prima, la tía y todo eso. No, voy a aguantarme un par de años más y no me voy a independizar todavía. Entonces se echan para atrás. Por eso la determinación tiene ¿cuántos elementos? A ver, mueva al que está al lado, dígale tres elementos. Dígale resolución, establecer límites y valor y firmeza para llevar a cabo mi decisión. Por eso, por falta de esos tres elementos, es que el pueblo cristiano está como está. Por eso, y algunos alcanzan a tomar la resolución, algunos fijan los límites, pero a la hora de mantenerse firmes, como dirían los muchachos hoy, de pararse en la raya, se echan para atrás. A ver, vamos a tener unos instantes de sinceridad aquí. ¿Cuántos aquí han dicho, han tomado una resolución? No me aguanto más esto. Llegó la hora de hacer cambios y lo voy a tomar. Listo. Luego viene el segundo paso. Y tomar esos cambios va a implicar que voy a tener que hacer esto. Este cambio implica hacer aquello. Voy a tener que meterme así, voy a tener que meterme asá. Y llegan al segundo paso. Como quien dice, miden los pros y los contras de la resolución que tomaron. Pero después de medir, de pesar los pros y los contras, dicen, no, yo me echo para atrás. ¿Cuántos les ha pasado eso? Una o unas cuantas veces. A ver, los que levantaron la mano, los 200 que levantaron la mano, los 300, bueno, ya van como 400, se sumaron ya 500. Y los 100 mentirosos que les dio pena levantarla, porque lo han hecho muchas veces, levántenla. Seguro, usted ha hecho eso muchas veces. Yo me voy a lanzar, sí, este año me independizo, ya no más yugos, tengo talento para hacerlo. ¿Cuáles son los pro y los contra? Los pro, me va a ir bien. Si otros pudieron, yo también puedo. Si otros lo lograron, también lo voy a lograr. Los contra, es que me da miedo ser mi propio jefe. ¿Y qué tal que no me vaya como le ha ido a otros? No, y están hablando de crisis. ¿Y por qué no esperar a que me venga la prima ahora en mitad de año? Y si ya me vino la de mitad de año, pues me aguanto hasta diciembre y recibo la otra. No, mejor me quedo. Ahí se la pasan. ¿Cuántos han dicho, llegó la hora de servirle al Señor? Ya no más, ya no voy a ser más un creyente de banca. Voy a determinarme, voy a servirle al Señor. ¿Cuáles son los pros de esto? Que servirle al Señor, el trabajo en el Señor no es en vano. Que me meto con Dios, y si me meto con Dios lo voy a encontrar. Que Dios bendice a los que lo bendicen. Que Dios honra a los que lo honran. ¿Cuáles son los contra? Que se va a levantar mi suegra contra mí, mi suegro contra mí, que mis hijos me van a decir, que de repente me va a tocar madrugar media hora más. No, yo no sirvo para madrugar. Y ahí se quedan, se devuelven. Ahora, ¿cuál es el resultado? Voy rápido. Número dos, ¿cuál es el resultado de una determinación? El resultado no es otro, dice, ¿y resplandecerá qué? Diga, resplandecerá luz sobre mi camino. ¿Qué significa esto? Tendrás claridad con respecto a tu vida. ¿Sabes por qué los años se han ido pasando y se han ido pasando, y cuando menos piensas ya no eres el mismo de la cédula? Ya no eres el mismo. Y tú no eres así, tú quieres ser así. Tú determinaste ser así. Tú determinaste ser un apocado o una apocada. Tú determinaste ser alguien conformista. Tú no eres así, tú quisiste ser así. Hay gente que dice, no, es que yo soy así. No, Dios no lanzó a la tierra los conformistas, una tanda de conformistas, una tanda de gente que se desafía, una tanda de perezosos, una tanda de gente activa. No, Dios no hizo eso. Nosotros decidimos ser así. Y después estamos en la iglesia, perdóneme, llorando, levantando las manos. Dios bendíceme, estoy cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado. Y vendrá por otros más, papá. Su vida será un desierto hasta que no determine algo importante en su vida. Pregúntele al que está al lado, ¿quiere seguir por el desierto? Pregúntele, y si no le responde, hay alguien que le, hasta le falta determinación para responder. Mire, cuando uno, el resultado de la determinación es esto: cuando la luz viene sobre mi camino, yo sé por dónde voy. Y cuando la luz viene a mi camino, no me voy a desviar. Le voy a contar esto y espero que esto no salga de Jamundí. Hace unos años yo emprendí un viaje en mi automóvil hacia Bogotá y llegué a Palmira y no había energía por un pedazo, y seguí derecho y fui a dar a un lugar que llamaban Tablones, a 45 minutos después de Palmira, pero no tenía nada que ver con Bogotá. ¿Sabe por qué? Porque no había luz sobre la vía. Y como no había luz sobre mi camino, me embolaté. Hay mucha gente que no tiene luz, es decir, no sabe qué hacer con su vida. ¿Por qué? No porque el diablo los esté atacando, no porque haya demonios en su casa. Por favor, deje de estarle echando la culpa a los demonios, que ellos son felices cuando les montan culpas que no son. Entiéndalo, el problema no son los demonios, el problema es su falta de determinación en la vida. Cuando hay determinación, viene luz sobre su camino. Usted sabrá qué tiene que hacer, sabrá qué no debe hacer. Usted sabrá qué ropa ponerse, sabrá con quién juntarse, sabrá qué libros leer, sabrá qué páginas de la internet visitar, sabrá qué audios escuchar, sabrá qué alabanza sí, qué alabanza no, porque hay alabanzas que definitivamente nada que ver. Usted sabrá qué va a hacer con su vida, pero tiene que determinarse, papá. Dicen, no sé, no me consta, que hay gente que hasta le cuesta determinarse a decir amén. Mire, al inicio, cuando tú determinas algo, al inicio parece que no hay muchos resultados, que la diferencia no es muy notable con respecto a la vida que estás llevando. Pero con el correr de los días, repite conmigo, con el correr de los días, las cosas van a ser cada vez más claras. El panorama será mucho mejor. Diga, habrá más perspectivas de bendición. Diga, y no me quedaré en perspectivas, sino que viviré en la bendición. Mire, hermano, escuche esto. Hay gente que se la pasa diciendo, Dios bendíceme, bendíceme, bendíceme, y Dios desde el cielo, ya lo hice, ya lo hice, ya lo hice. Y entonces, ¿dónde está el problema? ¿En la falta de qué? Ahora quiero terminar hablándote de algunas determinaciones que edificarán tu vida. A ver, ¿cuántos quieren conocer algunas determinaciones que edificarán tu vida? Le voy a contar algo, hay cristianos, yo sé que esos no llegaron esta noche, no están acá, y creo que no van a venir ni siquiera al segundo servicio. Hay cristianos que parecen, hace tiempo yo escuché, ustedes recuerdan esa, no era una tira cómica, ese programa de humor donde salía el famoso Celio. Sí, ¿cuánto recuerda el famoso Celio? Y una, escuche esto, hay cristianos por este estilo. Estaban los dos personajes esos y le dice uno al otro, Celio, y el otro, ¿qué? Que es bueno para picadura de serpiente. Y le dice el otro, ¿por qué lo picó una? No, porque ahí viene una y me va a picar. Así hay cristianos, hermano, que no le salen adelante a los problemas. Esperan que los problemas vengan y los arrollen. No son proactivos, son reactivos. Los proactivos son esos que se mueven antes de que las cosas ocurran. Los reactivos son esos que reaccionan a lo que ocurre. Y Dios no quiere un pueblo reactivo, sino proactivo. Dios no quiere gente que le diga al Señor, Señor, ¿qué hacemos? Sino que le diga a Dios, vamos a hacer esto. Te lo voy a explicar. Este es otro sermón completamente diferente. ¿Sabes? ¿qué determina lo que Dios va a hacer contigo? Hey, mírame, mírame. ¿Sabes qué determina lo que Dios va a hacer contigo? A ver, alguien que me diga, ¿qué determina? ¿Qué es lo que le marca la pauta a Dios? Dígale al que está a su lado, tus pies. ¿Sabes por qué? Escúchame, esto te va a sonar loco. ¿Sabes por qué? Dios dijo en su palabra: todo te daré, todo lo que la planta de tu pie, ¿qué? Ahora, si yo me quedo aquí, pues Dios me va a dejar esto solamente. Pero si yo me muevo, yo voy a hacer que Dios, ¿qué? Hey, ¿hay alguien determinado y despierto? Si yo me muevo, voy a hacer que Dios, ¿qué? Pero si yo me quedo quieto, ¿qué hago? O sea que lo que le marca la pauta a Dios no es lo que yo digo, y voy a tomar, y voy a conquistar, y aleluya, y eso es para mí. Porque hay gente que habla mucho y hace muy poco. Lo que le marca la pauta a Dios es la forma en la que tú te muevas. Y para moverse hay que determinarse. Ahora, voy a mencionarte algunas determinaciones que van a edificar tu vida. Número uno, la primera determinación que debes tomar para edificar tu vida, vamos a ir terminando, es creer a la palabra de Dios. ¿Cuál es la primera determinación? Yo determino creer, tomo la resolución de creer a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si creo a la palabra de Dios se va a hacer realidad en mi vida, y me voy a parar firme en eso, no voy a creer en otra cosa. Yo determino creer en la palabra de Dios. Mire, hermano, el ser humano fue diseñado para creer en algo. Escuche bien, el ser humano fue diseñado para creer en algo. A mí no me venga con el cuento que usted era incrédulo antes de llegar a la iglesia. Usted creía en algo, creía en la hierbabuena, en la millonaria, en el perfume de la madre celestina, en la penca de sábila, en algo creía. Y usted era, ay, que le tocaran esa penca de sábila que había ahí. Hay algunos como que Padre Celestial, no se lo reveló sangre ni carne. En mi casa había una... Había un vaso con agua atrás de la puerta. Y ay, que ese vaso con agua se quebrara porque estábamos jugando, era para problemas. Le creíamos más al vaso con agua que al Cristo que estaba arriba de ese, después arriba de la puerta. Era una cantidad de cosas. Mire, hermano, el ser humano fue diseñado para creer en algo. En algo creía usted. Pues si usted antes creía en cosas que no le dieron solución, en cosas que no lo levantaron, en cosas que no lo restauraron, ahora tome la determinación de creer en la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Usted siempre quiere razones para creer en algo. Mire, ¿por qué no creer en la palabra de Dios? La palabra de Dios es lo más eficaz y lo más poderoso que hay. La tierra, los cielos, todo lo que usted ve, todo lo que fue hecho, ¿fue hecho a través de la qué? ¿Fue hecho a través de la qué? De la palabra. Mire, Dios ni se despeinó. Dios dijo, sea la luz, y la luz se hizo. Dios dijo, sepárese las aguas de la tierra, y se separaron. Dios le habló a la tierra y le dijo, produce plantas, y produjo plantas. Le habló a la tierra y que produjera animales, y produjo animales. Pero te habló a ti y no pasó nada. ¿Por qué? Porque no has determinado creer a la palabra de ¿qué? A la palabra de Dios. Ah, pero recuerdas lo que ocurría cuando abrías el caleño, el cubo, y abrías la parte del horóscopo. ¿Sí recuerdas? Signo zodiacal. Ay, ahora no, ninguno lo hacía. Ay, Géminis, ay no. Signo zodiacal Géminis. Te conviene usar ropa verde. Mi amor, no me planche la camisa roja, plánchame la verde. De una vez le creías. Hoy te va a ir bien en los negocios. Uy, cogí ese periódico. Esto era lo que yo necesitaba. Gracias, Dios mío, por esta palabra del horóscopo. Y arrancaba la hoja y se la llevaba. Se aferraba de la palabra del horóscopo. Pero llega a la iglesia, hace el devocional, y el devocional le sale esfuérzate y sé valiente. Ah, siempre lo mismo. Pues siempre te va a decir Dios lo mismo, porque si te falta eso. Por eso determínate creerle a la palabra de Dios. Si no es suficiente, si no es una suficiente razón saber que todo lo que fue hecho lo hizo la palabra de Dios, pues entonces créele a alguien. Créele a alguien, créele a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios creyó en ti cuando nadie creía, ¿por qué no voy a creer en alguien que creyó en mí a pesar de estar en pecado, a pesar de estar desahuciado de la gente? ¿Por qué no voy a creer en la palabra de alguien que creyó en mí? A ver, di conmigo, me determino a creer a la palabra. No, pero de verdad, me determino a creer a la palabra. ¿Sabe? A veces hay confesiones de la gente. Usted ha visto cuando los hermanitos pelean, ¿qué hacen los padres? Claro, si vienen a la iglesia, se lo voy a explicar de esa manera. ¿Ha visto cuando los hermanitos pelean lo que hacen los padres cristianos? Un padre cristiano, a ver, número uno, pídanse perdón. No, porque él fue el que me hizo esto, él me quitó la pelota, él se me puso los... Pídanse perdón, que no y que no sé qué. Bueno, al fin alguno de los dos se quiebra. Está bien, sabe, perdóneme. Entonces el segundo paso es vamos a orar. Oren pues pidiéndole perdón a Dios por lo que hicieron. Y se arrodillan, Señor perdónanos, tata. Ahora dése un abrazo. No, pero y algunos se abrazan, pero como si estuvieran abrazando un cactus. Esos abrazos no sirven. Así hay confesiones de gente que parece que estuvieran abrazando un cactus. ¿Usted determina creer a la palabra esta noche? No, es, Padre, ¿usted determina creer a la palabra de Dios esta noche? ¿Sabe por qué es una buena determinación? Porque la palabra de Dios, número uno, nos impulsa. Número dos, nos desafía. Número tres, nos purifica. Y número cuatro, nos instruye. Ahora, segunda determinación. Ah, esta sí que le va a doler a muchos. No escuchar voces extrañas. ¿Cuál es la segunda determinación? Mire, tanto daño hacen las voces extrañas. Mira, no anota. Míreme acá. No anotes nada. ¿Has notado que las voces extrañas no hablan cuando tú estás dormido? ¿Has notado eso? Pero cuando tú te determinas a hacer algo medio importante, la demora es que tomes una determinación y aparecen las voces extrañas. Llevabas 4 años sin estudiar, saliste de bachiller y no querías nada, ni siquiera un curso por radio querías tomar, pero un día dijiste voy a ir a hacer un curso del SENA y ya empezaron las voces extrañas. Ah, tan viejo y ya estudiar, no, debería dedicarse a trabajar, se cree un muchachito, no. Y empiezan las voces extrañas. Pero cuando estabas con los brazos cruzados sin hacer nada, no hablaban. Las voces extrañas aparecen cuando tú vas a hacer algo importante. Mira, si tú determinaste hacer algo importante y es verdaderamente importante, uno de los indicativos de que va a ser algo grande es que alguna voz extraña va a aparecer. Si ninguna voz extraña aparece, no hay nada importante. Las voces extrañas no atacan a los que no hacen nada, las voces extrañas atacan a los que quieren hacer algo. Así como la gente que tiene fe, que me diga a mí, no, es que yo tengo fe y la duda nunca ha tocado a mi puerta, mentira. La duda solamente visita a los que tienen fe. Así que si tú tenías fe y la duda vino, el problema no es que la duda venga, el problema es que le abras la puerta. Por eso tienes que determinar no escuchar voces extrañas. Cuando alguien está sumido en el conformismo, las voces extrañas no hablan. No le hablan. Mira, las voces extrañas nunca edifican. Las voces extrañas nunca traen paz. Las voces extrañas traen angustia. Las voces extrañas no me desafían, me animan a conformarme. No, pero por lo menos usted, pero siquiera usted, mire esas frasecitas, por lo menos, siquiera, son típicas de las voces extrañas. Cuando alguien le diga, no, pero por lo menos usted, no, pero siquiera, por lo menos, son voces de mediocres y esas son voces extrañas. Hombre, dele gracias a Dios, usted siquiera tiene una guadepanela. Sí, pero yo podía tener mucho más. Es una bendición cuando de repente tuve un problema y me llegó un agua de panela, pero cuando el agua de panela es el estado natural de mi comedor, ya hay que hacer algo. Seguro. Cuando mis hijos ya ven el agua de panela y dicen, no, el agua de panela uno, el regreso al agua de panela, la venganza al agua de panela, el agua de panela, y no, ya no más. Ya hay que hacer algo. No se sienta mal. Si supiera que por lo menos agua de panela, yo que ni agua de panela tengo. Mire, ¿qué es una voz extraña? Todo aquello que va en contra de lo que Dios me prometió y de lo que yo determine, eso es una voz extraña. Y te voy a decir algo, las voces extrañas se visten de mamá, las voces extrañas se visten de papá, las voces extrañas se visten de mejores amigos. ¿Usted sabía que a Pedro le gustaba darle consejería a Jesús? Pedro se creía el consejero de Jesús. Lo tomó aparte. La demora fue que Jesús le hiciera un reconocimiento a Pedro y Pedro ya se creía el psicólogo de los 12. Jesús le dice, no te lo reveló sangre ni carne, y ya Pedro se las creyó y a los 10 minutos quiso decirle, hey Jesús, ¿cómo así que ir a Jerusalén? No, hombre, no. Y Jesús dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Usted se encuentra en Juan que la madre y los hermanos de Jesús, los hermanitos, los hijos de María, le dijeron, hey, ¿acaso no quiere darte a conocer? Ninguno que se quiere dar a conocer se queda quieto. El griego, la versión que nosotros leemos, dice vete. La verdadera traducción del griego es lárgate. Las voces extrañas se visten de mamá, de papá, de hermanos. Ahora, si usted está con su esposa y no la mire raro ahora, yo sí decía, esta solamente le falta el tridente. No, no, no la mire así. No vaya a mirar a usted a mirar a usted a su mamá mal hoy, ¿eh? Satanás. Y la mamá, venga, ¿cómo le fue? No me toque, Satanás. No, no es eso. Amén. Sea sabio, no vaya a darle una mala aplicación a la palabra y a meterme en problemas a mí. ¿Cuántas veces te han frenado las voces extrañas? ¿Lo vas a permitir otra vez? Mira, en eso termino esta parte. No dejes que los fracasados, no dejes que los conformistas, no dejes que los resentidos, derrotados, opinen sobre tu destino. Deja que Dios opine sobre tu destino. ¿Y sabes qué dice Dios sobre tu destino? Dice la palabra que los pensamientos, dice Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero tienes que determinarte. Así que ya deja de escuchar las voces extrañas y empieza a escuchar la voz de Dios. Te digo algo, las voces extrañas te conforman, la voz de Dios te dice adelante. Tercera determinación que edificará tu vida: determínate a crecer. Ahora, no hablo de estatura. No hablo de estatura física. Hablo de crecer interiormente. Mira, no es el gobierno, ni el territorio donde vives, ni la falta de oportunidades. Soy yo el que determino mi estilo de vida, si será miserable o próspero. Yo lo dije en Argentina y por eso me gané una invitación a comer a un buen restaurante. La miseria y la prosperidad están dentro de ti. Tú determinas qué vas a sacar. Hey, escúchame. La miseria y la prosperidad están dentro de ti y tú determinas qué vas a sacar. ¿Qué vas a sacar tú? A ver, ¿qué vas a sacar? ¿Qué vas a sacar? La prosperidad. Mira, si yo determiné sacar la prosperidad, mis pensamientos tienen que ser de prosperidad. Voy a hablar en prosperidad, voy a emprender cosas para prosperar. Mira, entiende esto: la prosperidad no se queda donde no la quieren. Así que de una vez por todas renuncia a esas frasecitas de aquí somos pobres pero honrados. No conozco el primer pobre honrado, porque la pobreza lo lleva a hacer cosas torcidas. Como mínimo a robarle las monedas a la mamá o a sacarle la billetera al marido. Algo la lleva a hacer la pobreza. Y es que sacan y levantan el pecho así como si fueran esos, ¿cómo es? Pavos reales. Aquí somos pobres pero honrados. Olvídate, tienes que determinar sacar la miseria. Está en tu mente. Y te voy a decir algo, con todo respeto, yo sé que cuando a uno le dicen algo tan frentero como lo que te estoy diciendo hoy, uno se enoja, pero esa es la idea. La idea no es que salgas contento conmigo, la idea es que salgas tan enojado que digas: pues me voy a librar de esa cosa de una vez por todas. Gloria a Dios, porque entonces empezaste bien, determinaste salir de la ruina, del conformismo, y empezar a hacer cosas para que Dios te bendiga. Y créeme, Dios dijo que te bendeciría, porque es una promesa que Él estableció para sus hijos, bendecirlos. Pero los hijos tienen que determinar hacer algo. La prosperidad no se queda donde simplemente se limitan a hablar de ella. La prosperidad se queda donde la buscan con determinación. ¿Has escuchado esa frase que la plata llama plata? ¿Cuántos han escuchado eso? Y usted va a ver, ¿y qué resulta? ¿Es cierto o no? Respóndame, ¿la plata llama plata, sí o no? Obvio, si la plata llama plata, ¿la miseria qué llama? Por eso dijo, esto no lo dijo ni un brujo, no lo dijo ni un filósofo, lo dijo Jesús. Jesús dijo que dice: hay de aquellos, hablando, dice, porque al que no tiene le será quitado aún lo poco que tiene, y le será dado aquel que tiene más. Y alguien dirá: injusto el Señor. Injusto no, lo que pasa es que Dios no deja, Dios no nos puso en esta tierra para ser improductivos, nos puso para ser productivos. Y aquel que determina ser improductivo, Dios desde ya le dice: usted mismo se desechó, voy a centrarme en los que quieren ser productivos. Así que la plata llama ¿qué? Y la mente próspera ¿qué llama? La gente que habla de manera próspera, ¿cómo va a vivir? Yo les conté, y aquí estoy ya terminando porque hoy nos fuimos del tiempo, pero creo que vale la pena. Le voy a contar algo. En la iglesia donde yo nací, un día organizaron un evento para consagrar a los pastores. Recuerdo, éramos en ese momento 7. De esos 7, 4 nos mantenemos en el ministerio. Uno está en Buga, otro está en el norte de la ciudad. Y recuerdo que yo no tenía un traje. Entonces yo me fui para donde un compañero del seminario y le dije: ¿sabes qué? Préstame un vestido. Y me dijo: listo, te lo presto. Y yo tenía 35,000 pesos, le estoy hablando de hace 10 años. Y yo dije: voy a ir a comprar un par de zapatos bueno. Pero mi mente no era una mente próspera. Y yo me fui al centro y yo empecé a buscar zapatos y miré unos zapatos que... le voy a ser honesto y que esto no salga de aquí. Yo sabía que no eran tan buenos. Pero yo dije: para el momento, más que suficiente. Y dije: bueno, son 35, yo necesito que me quede algo esta noche para tomar gaseosa. Así que el pasaje, que me pidan por ahí 25 por un par de zapatos. Yo no era muy bueno para recatear, así dije: me piden 25, yo digo 20 y ahí se queda. Me quedan los 5. Pero me pidieron 25 y yo dije: bueno, ¿y en cuánto me los deja? Y de una vez me dijeron a 20. Yo dije: no, pues yo puedo tirar a 15. Y yo dije: 15,000. Pero no, le dije: no, 15,000. Dijo: está bien. Y yo, ¡ah! Yo dije: me voy a ir montado, luqueado esta noche para la iglesia. Y llevé los zapatos, me vestí, me acomodé, hermano. Hicieron la reunión. Me fui, terminó la reunión, me fui a tomar gaseosa con mis amigos y de repente yo sentí que el zapato se quedó incrustado en un huequito y cuando lo saqué se quedó el tacón allá. Y yo miré para todo lado y yo dije, y entonces me devolví y me hice presión sobre el pie y traté de sacar y el tacón allá. Y volví, metí el pie duro para que se clavara, pues. Y traté de sacar, y sabía que ese tacón, y me daba pena agacharme ahí a sacar el tacón de ese hueco con un palo. Y los hermanos pasaban, y pastor, y yo: hermano, bendecido. Y ya, con el pie ahí, parecía un maniquí. Cuando se fue, y pastor, ¿qué hacía ahí parado? No, es que estoy acá mirando algo, le dije. Usted sabe cómo me sentía, mano. Y ¿sabe qué hice? Esperé que se fueran, y cuando se fue el último me agaché y con un pedazo de guadua que había empecé a sacarlo. Y cuando estaba sacando eso, venía un carrito, porque por esa zona era la 70, habían hermanos, y paró un jeep justo donde estaba yo ahí agachado. Pastor, ¿qué está haciendo? Yo, no, acá que se me cayó una moneda acá. ¿Sabe por qué? Porque los pensamientos de ruina van a traer ¿qué? ¿Sabe qué fue lo más tremendo? Que cuando llevé el bendito zapato a que le pegaran eso, me dijeron, no, ese tacón se dañó, hay que montar una remontarlos por completo. Y dije, ¿cuánto vale remontar uno? Y dijo, no, hay que remontar los dos. Me tocó mandarlos a hacer otra vez. ¿Sabe por qué, hermano? Porque los pensamientos de miseria atraen miseria. Y usted dice, ay, es que todas se le vienen a uno encima. No, es que usted se las atrae. Dígale al que está a su lado, todas no se te vienen encima, tú te las atraes. Y voy terminando. Por último, ya lo sabe, determina prosperar. ¿Cuántos van a determinar prosperar? ¿Cuántos van a determinar prosperar? ¿Cuántos van a determinar crecer? Mira, hermano, le voy a contar esto. La prosperidad está muy ligada al crecimiento. Ese cuentico de que yo hablo en lengua, Rambo, salta la baranda, saca la bazuca, y ya me van a nombrar gerente, bájese de esa nube. No, que llegué como portero, y no está mal ser portero, pero hay gente que quiere salir de portero a gerente solamente orando en lenguas. Yo tenía un compañero en el seminario, estábamos recién entrados al seminario, y una vez íbamos a presentar un parcial. Escuche esto, esto fue verídico. Omito el nombre por respeto. Y yo entro al salón de clase y él estaba yo lo miré y le dije, ¿qué estás haciendo? Me dijo, no, estoy orando. Le dije, ¿para qué? No, es que yo no estudié para que el Espíritu me recuerde. Le dije, uy, el Espíritu no es irresponsable. Yo le dije, el Espíritu no es irresponsable. Hasta donde yo sé, el Espíritu no respalda eso, mano. Estudie, más bien el tiempo de lea un poquito, lea. Y cuando fue a mirar, parece que el Espíritu le sopló todo mal, porque sacó uno el examen. Hermano, el crecimiento, mire, yo me determiné crecer, invertir en mi crecimiento, tomar seminarios, ir, viajar, invertir, ir donde hombres que estaban, que Dios había levantado más que yo, empezar a prepararme, hacer un curso, hacer otro, leer un libro, invertir en predicaciones, y empecé a crecer. Y con el crecimiento vino la prosperidad. Y número 4 o 5, usted verá, bueno, 5 o 4, igual es mi sermón, usted verá. Haga lo que quiera, póngale 5 o 4, pero ya. Usted va a determinar el tipo de relación que tendrá con Dios. ¿Qué va a determinar? Se lo voy a contar de esta manera. Una pareja de esposos muy lindos tuvo varios hijos. El primero siempre desde pequeñito andaba metido en problemas. Siempre. Y los padres, el tiempo que le dedicaban era para ayudarle a resolver y a librarlo de problemas, siempre. Hasta que creció, era un problemático, y los padres siempre el tiempo que se lo dedicaban para o ayudarlo con un problema o librarlo de un problema, era el primero. El segundo hijo, desde los primeros años, mostró problemas en su autoestima. Sentía que nadie lo quería, que nadie lo apoyaba, y los padres dedicaban el tiempo para mostrarle amor, para hacerle entender que con el amor de ellos era suficiente. Y así invertían el tiempo en él, mostrándole amor, diciéndole, no, nosotros sí te amamos, tus hermanos te aman, eres importante para nosotros. Y ahí se le fue el tiempo. El tercer hijo, su vida era como una cadena montañosa. Subía, pero bajaba. Y sus padres, siempre que subía, lo estaban esperando abajo para volverlo a impulsar a que subiera. Y así se le iba la vida. Pero tuvieron un cuarto hijo. Y el cuarto hijo era responsable. ¿Cómo era? Era un buen hijo. Mire, no se limitaba a hacer lo que le correspondía. Antes que problemas, traía soluciones. Y no porque no tuviera problemas, no, sino que él había decidido, había determinado ser diferente. había determinado que ante los problemas no se iba a quejar, sino que los iba a solucionar. Y entonces cada vez que este se presentaba delante de los padres le decían cosas como las siguientes: vamos, hazlo, no te preocupes, nosotros te conocemos, dale, yo te voy a respaldar, le decía el papá. Y la mamá le decía: yo también te respaldo, haz lo que quieras, lo que te venga a mano, hazlo, porque ya te conocemos. Sabe, hermano, usted tiene que determinar cuál es la relación que usted va a tener con el padre. Usted tiene que determinar de qué manera Dios va a invertir tiempo en usted. Si va a invertir tiempo sacándolo de problemas a toda hora, o si el tiempo que Dios va a invertir en usted es para decirle: ya, ya, sí, tú puedes. Sí, usted tiene que a ver si Dios siempre va a estar allí. Ya, y mi negro tan bonito, ya. Hay gente que a toda hora con el estado de ánimo así, y entonces Dios, el tiempo que Dios le va a dedicar, que es todo, pero como a toda hora mantienen así con problemas de estima, a toda hora quieren que Dios les diga: yo soy tu padre, yo te amo, y el día que Dios les trata medio durito, ay, ya ni Dios me ama. Y no, tú tienes que determinar, o vas a determinar ser una montaña rusa. Hoy quieres ir a las naciones, mañana no quieres ir ni al baño. Tú vas a determinar, o vas a decir: yo soy de esos que, aunque a pesar de tener problemas, no voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer, porque yo sé que Dios está conmigo, Él es mi escudo y mi estandarte, Él irá delante de mí. Y no quiere decir esto que yo tengo que quedarme, si Él va delante de mí yo lo voy a seguir, Él me va a bendecir, Él me va a levantar, vendrán problemas, vendrán 1,000, 10,000, pero a mí no llegarán porque Él está conmigo. Yo determino no ser parte del montón, determino ser uno diferente en el montón, yo determino levantarme y no quedarme quieto llorando. Tú determinas cuál es la relación que vas a tener con Dios. Con todo respeto, y aquí termino para que se pongan en pie y oremos. Hay gente que viene a la iglesia solamente a llorarle a Dios por los problemas. Hay gente que viene a decirle a Dios: Dios, y hablarle a Dios, pero ¿qué vas a hacer conmigo? Problemático hasta con Dios. Hay gente que viene a decirle: Dios, aquí estoy, levántame, Señor, porque vengo cayendo. Y después: Señor, estoy arriba, pero si intento bajar, vuélvame a levantar. Pero hay gente que le dice: ¿sabes qué, Señor? Yo soy imperfecto y lo sé, pero tu palabra dice que tú puedes usar a alguien imperfecto. ¿Sabes qué, Señor? Aquí estoy, úsame hasta donde tú quieras, ayúdame con mis problemas, pero una cosa determino, Señor: con o sin ánimo, con o sin ganas, yo voy a seguir siempre adelante, y tú sabrás si me respaldas o no, pero yo determino tener una buena relación contigo. Yo determino no ser un problema para ti, sino ser alguien que va a alegrar tu corazón. Ayúdame. Usted determina qué relación va a tener con Dios. Ahora, hay muchas cosas que podríamos decir respecto a esto, pero yo le quiero animar a algo. Dios va a ser con usted, no solo hasta donde usted crea, sino hasta donde usted determine. Dios no tiene escogidos, no. Nosotros nos escogemos. Dios no tiene gente para misiones especiales, no. Nosotros emprendemos las misiones especiales. Dios no hace diferencia con las personas, nosotros somos los que nos hacemos los diferentes. ¿Vas a seguir de la misma manera como estabas, o vas a determinarte a ser diferente? Ya sabes, algunas determinaciones que edifican tu vida. Yo determiné este año hacer algo. Yo determiné que como iglesia este año vamos a terminar como mínimo con unas 3,500 personas. Y sabe, yo no espero que usted diga amén, porque es mi determinación. ¿Cuál es el problema? Que uno determina algo y espera que todo el mundo se lo secunde. Uy, aleluya, uy, qué determinación más tremenda, yo estoy con eso. Es tu determinación. Yo determino que este año tengo que avanzar y prosperar mucho más de lo que he prosperado en todos los años de mi vida. Yo determino que voy a tener la mejor relación con Dios. Yo determino que voy a gozar y a disfrutar la vida en el Señor, sana y santamente. Yo determino que no voy a ser un conformista, sino alguien que va adelante, que va a ser un desafío, no un desaliento. Yo determino que soy cabeza y no cola, que voy a estar arriba y no abajo. Yo determino que no soy parte del problema, sino parte de la solución. Y yo determino que en Jamundí se conocerá el pueblo de Dios, porque es un pueblo que se levanta y es diferente. Yo determino que el nombre de la iglesia se haga realidad. Yo soy un rey y un sacerdote. Y determino que hoy comienza mi mañana. Póngase en pie y dele el mejor de los aplausos al Señor. Vamos, dele el mejor aplauso al Señor. Por favor, dele el mejor de los aplausos a Él. Lo mejor, vamos. No voy a orar 10 minutos. Quiero que ahí donde está, levante sus manos un momento. Vamos, levante sus manos. Levante sus manos un momento. Y usted va a hacer una oración de determinación. Usted, determínese a orar por primera vez por su vida. Determínese esta noche, determínese. Determínese a ser diferente. Determínese a no llorar más por los problemas. Determínese a solucionar los problemas. Los maximizadores de vida dicen que en el mundo hay dos tipos de personas: una, las que tienen problemas, y dos, las que se determinan a solucionar los problemas. Dicen los maximizadores de vida que los que tienen problemas son el 90% y el 10% son los que se determinan a solucionar los problemas. No dice que los solucionan, se determinan a solucionarlos. Pero el caso es que el mundo entero está siendo dirigido por ese 10% que se determinó a solucionar los problemas. El simple hecho de tomar una determinación ya los hace diferentes. Por favor, tú no eres uno más. Tú eres alguien tan especial que por ti se pagó el precio más alto que se ha pagado por cualquier cosa o por cualquier persona en esta tierra. Por ti dieron la vida más preciosa, más pura, más santa. Jesús dio su vida por ti. Y si Él dio la vida por ti, es porque tú vales la pena. Y si tú vales la pena, por favor, no desperdicies más el tiempo por la falta de determinación. Ahí donde está, dile: Señor, yo determino ser diferente. Vamos, dile: Señor, yo determino no escuchar voces extrañas. Yo determino, Padre Celestial, creer a tu palabra. Yo determino crecer y prosperar. Vamos, dile: Señor, yo determino crecer. Yo determino prosperar. Yo determino que voy a tener una relación contigo, no para quejarme, maldecir y renegar. Yo determino que voy a tener una relación contigo para avanzar, para aprender, para creer, para desafiar, Señor. Yo determino, Padre, que soy diferente. Yo determino, Señor amado, que todo es posible, Padre Celestial. Yo determino que lo imposible no existe. Lo imposible lo inventaron los hombres, porque para el que cree todo le es posible. Y yo creo, Señor, yo creo, Padre Celestial, que mi vida cambia. Yo creo, Padre Eterno, que la situación mejora. Yo creo, Padre bendito, que los mejores años no son los que he vivido, sino los que voy a vivir. Yo determino, Padre, que voy a prosperar, que mis hijos se van a levantar, que las cosas van a ser diferentes. Yo lo determino, Señor. Yo determino, Padre, que ante los problemas no me voy a devolver. Yo determino, Señor, que ante las adversidades no me voy a lamentar. Padre, yo determino, Señor, que no voy a retroceder. Yo determino, Padre bendito, que hoy me levanto como un hijo en victoria y en bendición, Señor. Yo lo determino hoy, Padre Celestial. Yo determino esta noche que hoy comienza mi mañana, Padre. Hoy comienza mi mañana. Tú me trajiste esta noche aquí, Dios, porque tenías algo conmigo. Y yo no me voy a hacer el sordo a lo que tú me has dicho, Señor. Hoy lo determino, Padre. Vamos.